Estamos al aire aquí en Campo Traviesa con Romeo, Mila, Valeria, Santiago, Diego, José Enrique y Santiago. Hoy Romeo nos va a contar sobre Coco. ¿Y para qué trajiste tu coco en primer lugar? Me lo encontré cuando llegamos. Me lo encontré ahí tirado. ¿Y para qué quieres? ¿Para qué lo trajiste en vez de dejarlo en donde lo encontraste? Eso es crueldad coquesca. Bueno. Oh, pues, ¿y le vas a poner otro nombre que no sea Coco? No. Cuando llegó el coco yo lo veía verde. Ahorita está café. Porque ahora está un poquito enfermo. Porque no, antes estaba enfermo. Los cocos se enferman. Porque se ensucian. Sí se enferman. Los cocos sí se pueden enfermar. Bueno, no que estornuden y así, pero les pueden dar bacterias y pues pueden decir que se enfermaron. ¡Claro que sí! Tenía tos. Y ahora, Valeria, ¿tú quieres preguntarle algo sobre Coco a Romeo? No, gracias. ¿Tú? ¿Quieres? ¿Tú? ¿Diego? ¿Tú? ¿Quieres? Cuando encontraste a Coco, estaba abajo de un árbol, estaba abajo de una palmera, un árbol normal, o lo encontraste en el piso tal cual. En el piso. ¿No estaba abajo de un árbol o algo? Sí estaba abajo de un árbol, me estacioné y encontré este coco, y luego encontré otro. ¡Y guau! Aún sigue teniendo agua de coco. Sí, porque yo no me lo voy a tomar, pero... ¿A tu mamá no le gusta el coco? Yo que sé. A mi mamá le encanta. Mucho. ¿Y qué hiciste con el otro coco que encontraste? Pues lo dejaron tirado. Pobrecito. No le digas a tu mamá sobre coco. Mamá, por si estás escuchando, tiene un coco. Y puedes venir a tomarle su agua de coco. Como vampiro tomando sangre. ¿Coco quiere decir algo? ¿Por qué no lo dice más fuerte? No se escuchó tanto. ¿Y qué dijo? Que son muy groseros con él. ¿Por qué? Si no dijimos nada. Claro que sí, lo ofendieron. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y quién? ¿En dónde? ¿Y quién? No lo ¿En sé, cuál lugar? A Coco. Coco, ¿qué te hicimos en primer lugar? Y segundo, o sea, ¿qué? Eres un coco. Eres un coco, tú no escuchas ni hablas. Tienes vida quizás. Pero tú no escuchas ni hablas. Sí, habla, mira, que diga algo, Coco. ¿Dije que sí habla? Ese es el agua. Por eso, su voz. Dijo que lo ofendieron. Porque decían que no tenía vida. Sí, es un coco, Romeo. Acabamos de decir que tiene vida. Pero dijeron que no habla ni escucha. Sí, habla. Mira, que diga algo. No habla ni escucha. Sí, no habla ni escucha. Sí habla, pero no escucha. No, es un coco. Si no, si puede hablar y no escucha. Y tú eres una persona. ¿Y cómo sabe? Si no sabe escuchar, ¿cómo sabe qué responder? Pues simplemente le digo qué está diciéndome. Pero si no te puede oír. Claro que sí. ¿Estás diciendo en modo Coco? Sí. ¿Por qué no ponemos una canción de los cocos? Y uno, dos, tres y cocos, cocos son deliciosos. Coconuts. ¿Qué? No se me olvidó. Coco se cae el piso. ¡Cocos, cocos, cocos! Coco se cae el piso. ¿Coco en serio se cayó el piso? Cocos son deliciosos. Y Coco, el que está presente aquí, es muy buena onda y solo dice... Coco. Dice que quiere algo de... ¿Tomar? Algo de cocos, de alguna película o de alguna serie. Me pregunto si has conocido... ¡Te quieres comer a ti mismo! ¡Guau! Wow. ¡Oh! ¿Quiere comerse su agua? Tengo que decir una cosa. La agua no se come, se toma. Tan, tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Dile a Coco que se tome su agua si tiene sed. Tan, tan, tan. Coconut woman is calling out. And every day you can... ¡Coco! ¡Coco! ¡Coco! Coconuts, coconuts, nuts, nuts. Son cocos deliciosos que de las palmeras en la playa. Estás insultando a Coco. Le dijiste que los cocos son deliciosos, lo cual significa que los cocos se comen. ¿Estás mordiendo a Coco? Coco dijo que ya quiere una canción. ¿Qué tal una canción sobre cocos? ¿Pero estás lamiendo a Coco? The diamond sister had another one. She paid it for the line. She put the lime in the coconut. She drank 'em both up. She put the lime in the coconut. She drank 'em both up. She put the lime in the coconut. She drank 'em both up. She put the lime in the coconut. She called the doctor, woke him up, and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve this bellyache. I said, Doctor. Ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve this bellyache. Now let me get this straight. You put the lime in the coconut, you drank 'em both up. Put the lime in the coconut, you drank 'em both up. Put the lime in the coconut, you drank 'em both up. Put the lime in the coconut, you called your doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor. To relieve this bellyache, I said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, Doctor, yes, you put the lime in the coconut, you drink 'em both up. Put the lime in the coconut, you drink 'em both up. Put a lime in the coconut and drink 'em both together. Put the lime in the coconut, then you feel better. Put the lime in the coconut and drink 'em both down. Put a lime in the coconut. Call me in the morning. Put the lime in the coconut, then you feel gotta put the lime in the coconut. Drink them both down, put lime in the coconut. And call me in the morning. Ooh. Ain't there nothing you can take? I say, woo, to relieve your belly ache. I say, woo, ain't there nothing you can take? I say, woo, to relieve your belly ache. I say, doctor, ain't there nothing I can take? I say, doctor, to relieve this belly ache. I said, doctor, ain't there nothing I can take? I said, doctor, are you such a silly woman? Put the lime in the coconut and drink them both together. Put the lime in the coconut, then you feel better. Put the lime in the coconut and drink them both. Put a lime in the coconut and call me in the morning. Yes, you call me in the morning. If you call me in the morning, tell you what to do. If you call me in the morning, I'll tell you what to do. If you call me in the morning, I'll tell you what to do. If you call me in the morning, I'll tell you what to do. If you call me in the morning, I'll tell you what to do. If you call me in the morning, I'll tell you what to do. If you call me in the morning, I'll tell you what to do. Call me in the morning, call me. Ok, soy Mila de Echo y les voy a poner una canción de mi película, de mi tercera película favorita. Primero está Dragones, luego toda la saga de Harry Potter, luego está Narnia y la cuarta en realidad es Moana. Les presento Brillo. Prefiero mi brillo, cual tesoro del pirata que se hundió. Limpia ahí y muestra su brillo. Brillaré como el cuellito de un bebé. Ah, ya sé, ¿tú qué crees? Peces bobos son, seguirán lo que les brille. Novatos, oh, y aquí vienen ya por la luz que les da brillo. Pesquisa, comida gratis. Y tú eres el postre. Con su facha sufre hoy. Chiquito casi semi mini dios. ¡Auch! ¡Qué terrible numerito! ¡No enganchas! ¿Oyes? Ya no actúas, solo asustas más. Te agradezco mis comienzos en el mal y tus tatuajes que adoras. Pues solo yo soy obra de arte en sí al brillar. Sin esconder jamás, porque brillo. Un diamante en bruto es mi resplandor. ¡Qué pasión, pasión por mi brillo! Trae tus armas contra mi caparazón. ¡Es fortachón! Maui Man, trata ya, ya, ya. Pero no te empeñes en vencer a tan perfecto ser. ¡Qué placer! Y así tú te irás. Yo voy a arrancar de un tirón tu corazón. Lejos estás de los tuyos, cazando el amor de estos. Eres querido, te sientes y rudo te crees, mas tu armadura dura no es. ¡Mave! Tu castigo está delante, de verdad que soy brillante. Asimila este final no tan feliz. Se la vimos a mí y yo brillo. Aunque ruegues, yo te voy a engullir. Para mí jamás tendrás mi brillo y nadie será sin brillo. Aquí está Andrea Paz, una invitada que nos va a contar un cuento sobre perritos. Hola. Hola. Bueno, primero les voy a contar el cuento que se llama El perro que deseaba ser humano. ¿Quién escogió este cuento? Sí, yo no lo escogí. Nadie lo escogió. Entonces, ¿quién? General de ¿cómo le decimos? General. General. ¿General? General. Generala. Nuestra generala. La generala. Yo de la consola. Ah, muy bien. Bueno. Le gusta que le digan general. Antes de que empiece con el cuento, ¿quién tiene perros? Yo tengo tres perros. Yo tengo uno. ¿Tú tienes un perro? ¿Qué perro? Yo tengo una perrita. Yo tengo gatos. ¿Cómo se llaman? La mía se llama Peca porque tiene muchas manchas. Peca. ¿La tuya o los tuyos? Míos, uno se llama Tiger, otro se llama, otra se llama Sandy y la otra se llama Molly. Tres perros. Yo tengo dos. Una se llama Dory y otra se llama Cali. Cali, Dory. ¿Y tú? También, otra Pecas. ¿O son hermanos ustedes? No. Ah. Y además lo bueno es que la mía es Peca, no Pecas. Ah, qué gran diferencia. La tuya tiene una Peca y quizás la de él tiene muchas Pecas. No, mi perrita tiene como un día se las conté. No, Val, tú no tienes perros, pero sí tienes. Yo te presto los míos. ¿Cómo se llaman? Tú sí sabes cómo se llaman nuestros perros. Tara. Ajá. Coco y Trini. Hay que mandarles saludos. Bueno, mándales saludos todos a sus perros. Te mando al mismo tiempo. Te mando un saludo, Pequita. Bueno, ahora sí. ¿Cómo se llaman tus perros? No, solo tengo uno. Uno, un perro. ¿Cómo se llama? Sammy. Mándale saludos a Sammy. Bueno, ahora sí, pongan atención que ya va a empezar el cuento. Entonces el cuento se llama El perro que deseaba ser humano. En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano. Y trabajaba con ahínco en esto. ¿Saben qué es ahínco? Como con muchas ganas, obsesionada. Al cabo de varios años y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que no mordía, movía la cola cuando encontraba a algún conocido, daba tres vueltas antes de acostarse, silbaba cuando oía las campanas de la iglesia y por las noches se subía a una barda a gemir viendo largamente a la luna. Y acabé el cuento. Entonces, ¿qué le falta para ser humano? No tener tanto pelo. Exacto, no tener tanto pelo. ¿Qué más? Porque realmente lo único... Dejar de ser bonito. ¿Quieres decir que los humanos somos feos? ¿Quiere decir que los perros son bonitos? Sí, los perros son muy bonitos. Pero realmente solo pudo caminar en dos patas, ¿no? Todo lo demás seguía siendo muy de perro. ¿Qué creen que sería? ¿Qué creen que sería lo primero que tendría que dejar de tener para ser humano? Más pelo, ¿qué más? Que su boca esté aquí en vez de aquí. Exacto. No, que su boca no está acá. Que no tenga muerda. Hocico, que no muerda. Bueno, hay perros que no muerden. Como y hay humanos que muerden. Y hay perros que sí muerden. Yo conozco uno que sí muerde. Sí, porque hay... Tiene que dejar de aullar. Tiene que dejar de aullar. Dejar de aullar. Porque están empezando varios niños a decir... Tiene que empezar a hablar. Pero ustedes, los que tienen perros, ¿no ven a veces que hacen cosas como de humanos? Sí, yo, no. yo. Mi gato hace cosas de gallina. Una vez, en un... Apoyar un huevo crudo. ¿Tu gato? Sí, se me olvidó, dejé un huevo en el piso porque estaba cargando mis cosas y luego de repente no encuentro un huevo, mi gato estaba así y de repente mi gato me ve, se levanta y abajo de él estaba el huevo. ¿Y no lo rompió? No. ¿Y lo empolló? Yo en YouTube vi un video de un gatito que estaba rezando así. Yo también vi un video de un gato que tenía miedo. Un gato que un día un amigo de una persona le pateó súper fuerte, a propósito. Entonces, cuando se acercaron, el gato empezó a decir, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Mi perra hace mamá, mamá, mamá, mamá. Mi gato dice mamá. Tara. Mi gato sabe decir mamá, Pablo y Santiago. A ver cómo dice Pablo. Dice como Santa. Sí, Pablo, ¿cómo dice? Pablo. Se escucha muy mal, pero sí se suena como Pablo y luego. Bueno, más bien esa. Pero entonces, ¿ustedes creen que el perro tiene razón en querer ser humano o estaría mejor si se queda como perro? Se quedara como perro. Estaría mejor. ¿Verdad? Entonces hay que aconsejarle que mejor se quede como perro. Un día vi un video de gatos que estaba así una persona, estaba así el gato, listo. Como Zen, un gato. Sí, es que estaba así el hombre, listo así, y el gato. El gato le contestó el saludo. Sí. Bien. Bueno, y ahora, ¿qué me quieren preguntar? Todos me dijeron que me iban a entrevistar. Sí. ¿Por qué esta entrevista me dijo general a que iba a ser de perros? Ah, sí, pues yo creo que porque a mí me gustan mucho los perros. No eres tú sola, a mí me encantan los perros. Por eso tengo tres. Yo también tengo tres. A mí no me dejan tener más de uno. Bueno, tal vez más o menos. Bueno, tengo una pregunta para hacerte. ¿Cuál es tus perros quieren ser humanos? Primero, esa es una pregunta y luego viene una segunda pregunta. Bueno, yo no creo que mis perros quieran ser humanos. Yo más bien quiero que ellos sean humanos, pero pensándolo bien, no. Sobre esa pregunta. De hecho, leí en un libro que los gatos les horrorizaría la idea de convertirse en un humano, pero los perros algún día piensan en ser humano. La mayoría de los perros. ¿Sí? ¿Pero y por qué crees que sea eso? Creo que mejor. Ah, porque los humanos los han cuidado muy. Bueno, hay humanos que no los han cuidado muy bien, pero la mayoría de los humanos los cuida muy bien y los quiere mucho. Entonces, los perros, por alguna razón, se quieren convertir en humanos. Al gato no. El gato le horrorizaría convertirse en humano. No sé, nada más se lo averiguaron. Porque tiene que bañarse. ¿Mm? Yo creo que se la pasan mejor siendo gatos. No sí. Tienen que trabajar, ¿no? No tienen que Pero los perros bañarse. Quieren ser... Los perros en el mundo quieren, les gustaría ser humanos. Sí. Pues muy mal. En su jaula. Porque no les gustan los gatos. La siguiente pregunta. Tengo otra pregunta. ¿Cuál es la conducta más humana de alguno de tus perros? La conducta más humana de Tara es que dice mamá, mamá. Mi perro, por ejemplo, siempre quiere dormir solamente en sillones blancos. Camas o sillones blancos. Si es de otro color, no les gusta. Qué raros. Los humanos no somos así. Mi perrito. Más raros. Casi se come la poción que hicimos. Mi perrito, bueno, dos cosas. Mi perrito casi se comió una poción que tenía chile, agua, jabón, crema, dulces, galletas, todo lo que encuentras. ¿Y sigue viva? ¿No le pasó nada? No se la comió. Intentó. Chamoy, Valentina. Y otra cosa es que a veces baila así. Tenemos un baile en cabina. Estaba bailando como una perrita French Poodle. Mi perrita es una pobre perrita. Le dio un tumor en la pata y le quitaron los dedos. No, mejor no hay que contar historias tristes de los perritos. Pero le movieron cojinete y lo movieron. ¿Ah, sí? ¿Y tú por qué sabes términos tan científicos como cojinete? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ah, porque no. A mi perra le pasó y me explicaron y todo. Y te explicó todo el doctor. Muy no, bien. No, mi familia. Ah, tu familia. Y a mí me contó Barber que una de sus perritas tiene un hoyo en el corazón. Sí, un soplo. Pobrecita. Entonces ya debe ser viejita. Sí, tiene 14 años. Ya, eso ya para edad perro es bastante grande. Exacto, Barber. Son 100 años. Por 7. Si mi perro sería un humano, tendría 70. No, tendría 86 años. Sí, entonces ya. Entonces tiene como 12, ¿no? Ese dato no, está tiene corroborado. 14 años la perra. Yo tengo una pregunta para todos. Ese dato está corroborado. ¿Es cierto que los perros tienen 7 años? O sea, como la vida humana multiplicada por 7. Yo ¿cierto? Hice un cálculo. Yo creo que sí. Mira, si un año tiene 12 meses, entonces cada 3 meses es un año en perro. Mi hermano lo calcula diferente. Mi hermano, o sea, mira, los primeros 2 años de un perro cuentan como 24 años. Digo, no, 14 años. Y luego va siendo cada vez más. Y luego no, y luego va a ser y los primeros 2 años y luego los demás cuentan no. Primero los primeros 2 años cuentan como 28 años. No, 22 años. Y luego los demás cuentan como 6, 8, no sé, como 10 años. Entonces, No, no, como 12 años. Entonces luego cuando le... Entonces luego... No, y los 12 años los multiplicas por 8. Mucha entonces matemática. Termina el resultado. ¿Mucho matemática también a los gatos? No, no, sí. Nosotros hacemos la misma. O sea, nosotros a hicimos esa cosa. Hicimos la misma calculación. No. Bueno, ¿alguien me puede decir qué hace este coco aquí? Lo trajo Romeo para entrevistar. Mira, ya se despertó y va a decir algo. ¿Es Coco y se llama Coco o Coco? Sí, Coco. A ver. Se llama como el tuyo. ¿Qué va a decir Coco? ¿De quién es Coco y qué hace aquí Coco? Es de Romeo y Romeo no quiere que se mueva porque está dormido. Entonces, dice que está dormido. ¿Qué otra pregunta tiene? Yo tengo una pregunta. A ver. Los perros, los perros, ¿Cómo perros? Ah, sí. ¿Por qué los perros, se enamoraron de los humanos? O sea, ¿por qué son, o sea, cómo llegaron a ser el mejor amigo del humano? Porque fue la primera especie que el hombre domesticó. Yo tengo una historia sobre eso. A ver si nos explicas cómo domesticó el hombre al perro. Se llama Cleopatra y Cleogata. Cleogata. Los egipcios aman a Cleopatra. ¡Escúchame! Y creo. Vamos a oír la historia de Cleopatra y Cleogata. Bueno, esta historia la saqué de una película que se llama Los Bodies Perdidos en el Desierto. Entonces, Cleopatra ama a los gatos. Sí, la han visto en todas, cada una de sus fotos. Busquen una que no tenga gatos. En cada una de las fotos, mínimo tiene un gato al lado, pero siempre, en todas las fotos que yo veo, tiene un gato cargando. Entonces, Cleopatra estaba muy feliz por el collar que le regaló su papá. Casi no le gustaba Zeus, que era su perro. Lo dejaba de lado, casi no le daba de comer, casi no le daba de beber. Solamente le daba cariños cuando se sentaba o hacía algo bien. Y a su gatita todo el tiempo lo tenía en el hombro o en la mano. Y el perrito se sentía muy triste, entonces pensó en ser el guardia del Cleopatra. El regalo de... El regalo de... que le dio su papá a Cleopatra fue un collar. Un collar que era un triángulo con un ojo. Y ella le encantó porque era de oro, de plata y de bronce. El ojo era de plata, el triángulo de oro y... La cadena de bronce. Entonces ella le encantó tanto. Pero su gatita, pues solamente quiso tenerlo. Y un día en la noche ella lo agarró y el perrito Zeus le dijo a Cleopatra que se lo había robado. Entonces a su gatito lo trató como su perrito y a su perrito igual que siempre. Luego cuando estaba temblando, el gato solamente se fue y el perrito sí le avisó. Y desde ahí los perros son los mejores amigos de los humanos. ¡Tan, tan! Muy bien, muy buena historia. Un poco larga. Un poco, sí. ¿No? Está buena. Pero está muy buena. ¿Dónde dijiste? ¿Cómo se llama la película? Bodies Perdidos en el Desierto. Oigan, ¿no tienen mucho calor aquí adentro? Bodies Perdidos sí. En parece el espacio. Parece una incubadora de pollos. Sí. No, no, parece un horno donde cocinan a los pollos hasta que se hagan ceniza. Bueno, Andrea, ¿y tienes alguna canción que quieras escuchar? Yo bueno, tengo una que le he pedido desde que sé. O más bien que Val escoja una canción que quiera escuchar. ¿Tú, Val, quieres una canción? No, tú solo vas a poner. Piensa alguna que quieras escuchar. ¡Me estoy muriendo de calor! Ya tenemos canción entonces. ¿Cuál canción es? Grace Kelly de Mika. Wow. So I tried a little Freddy. Mm-hmm. suits him. Estamos de vuelta al aire en Radio Traviesa y estamos aquí en la cabina con muchos niños. Creo que ya los han escuchado. Mi nombre es Miguel y he estado aquí presente en la cabina pues casi todo el tiempo, por lo menos el día de hoy. Pues nada más como de chismoso, ¿verdad? Pero a continuación vamos a hacer un pequeño juego con todos estos niños junto con la programadora y con Eva, la general. Me dicen que así le dicen aquí. Que trata de que cada quien va a contar una historia. Tiene un minuto, pero todas estas historias tienen que ver con, pues, con la anterior. Yo empiezo contando un minuto de historia y el siguiente va a seguir esta historia. Y así sucesivamente todos vamos a hacer una gran historia. Y vamos a empezar, pero creo que primero quisiéramos un poquito de música de fondo, ¿no? Tengo una pregunta. Adelante. En este juego, el que sigue, o sea, tú empiezas haciendo una palabra. No. Solamente una palabra. No, un poquito, una partecita de historia. Como, eras una vez un panda. Y lo digo, era vez un panda que se cayó y se rompió. Ok, o sea, tú retomas exactamente lo que dijo él. Pero, y a la sí, otra parte. Pero el juego es tener que acordarte lo que dije, lo que dijo el otro. Hay que concentrarse, hay que prestar mucha atención. O sea, por ejemplo, él dice... Entonces al final decir, cada quien dice una frase. Se rompió, y ahí tienes que decir, era vez un panda que se cayó y se rompió y le pusieron una curita. No, es que yo no soy nada padre en este juego. O lo que podemos hacer es que no tenemos que repetir lo que dice el anterior, nada más hacer una historia bastante larga. Ok. Perfecto. Entonces, pues vamos a empezar. Esta historia comienza en el espacio. En una estrella muy muy lejana, la cual está habitada por muchos perros alienígenas. Y nadie les entiende, ni siquiera los perros nativos de la tierra de los humanos. Y entonces ellos querían ir a la tierra de sus humanos, porque habían enfrentado a un espía para que les diga si era seguro aquí en la tierra. Pero en realidad, la verdadera historia es que este espía era un agente malvado que tenía otras intenciones. Y el espía... El espía malvado... ¿Quería matar a los perros alienígenas? Y luego... El perro espía malo... Llegó a la estrella. Y cuando llegó a la estrella se acordó de su mamá. Que su mamá era una perrita cocker que había nacido en Chapultepec. En una casita abandonada que está al lado del lago principal, es el lago que tiene una isla en medio y en donde todos podemos ir a remar y pasar un rato ahí con la familia. Bueno, ahí había nacido su mamá. O sea, nació en la isla chiquita y cuando creció pudo nadar hacia la orilla y cuando nadó a la orilla conoció a otro perro que no era un cocker y no le gustaba tanto porque ella solamente había convivido con cockers en toda su vida. Y bueno. Y luego, por tanto que se acordó de su mamá, fue por un helado. Este perro que fue por un helado tuvo que salir de esta estrella, la cual estaba vigilando a los perros que vivían ahí, y se movió a otra estrella, la cual vio que estaba habitada por otro tipo de perros, que no eran los que tenían cuatro patas ni tenían pelo, sino eran... unos alienígenas que en vez de patas, tentáculos, ni siquiera tenían un solo pelo y aparte no ladraban, sino maullaban y hacían ruidos de cerdo. Pero este perro que fue por un helado, fue por el helado que le mostró el perrito que no era cocker, que se encontró del otro lado de la isla, y se acordó que fue el primer helado que tomó su mamá. Entonces lloró porque le extrañaba, porque se había muerto. Al tomar el helado con sus grandes tentáculos, recordó la suavidad de su piel. Se tocó suavemente y empezó a darse cuenta que además tenía la posibilidad de alcanzar con sus tentáculos estrellas cada vez más lejanas. Y esas estrellas tenían recuerdos, y esos recuerdos tenían algunas emociones. Unas emociones que él no podía reconocer porque siempre se había considerado una persona muy fría. Esta clase de personas que son como duras. En México les decimos machos. Tan fría, pero tan fría que se fue a comprar 50 chalecos. Chalecos, calientitos. Que para comprar esos chalecos nuevamente se tuvo que mover de esta estrella a una tercera estrella, a la cual llegó, y también recordó un poco a su mamá, porque su mamá, además de haber vivido en Chapultepec, nacido y crecido, también ya que fue una perrita más madura, encontró el amor en otro perro, pues bueno, los dos se fueron a la Jusco, a un puesto de quesadillas, y estaban ahí pues normalmente pidiendo comida a los que llegaban. Y alguna vez una señora que vendía chalecos decidió adoptar a este par de perros. Y esta señora que adoptó al par de perros en verdad tenía un plan para los perros, para ser sus sirvientes de vida. Su plan era que los perros empezaran a cazar grillos y comida, y luego hasta que un día se volvieran muy... muy, muy pegados a ella, y un día los traicionaría para dejarlos a vivir en un basurero. Pero el perrito se acordó que su mamá también tenía una dueña que le hizo lo mismo. Entonces pensó, quizás esta es la misma dueña que era de mi mamá, pues voy a investigar, como soy un perro espía. Tan, tan, tan, tan. Y luego dirin, lloró. Dirin, dirin, dirin. Y luego lloró y lloró y lloró porque creyó que los iba a matar. Pero luego de tanto llanto, decidió emprender un plan. Un plan de escape. Un plan de escape con su compañero perro, en búsqueda de nuevos basureros, basureros deliciosos, dónde alimentarse. En esos basureros siempre había 4 niños que no hablaban. Eran muy raros esos niños, porque pasaba que a veces había conciertos públicos y esos niños se paraban en el estadio para los conciertos y cuando les tocaba cantar, no cantaban. Se quedaban callados y le pasaban el micrófono a otra persona. Y la otra persona tenía que improvisar súper rápido porque decía, no, es que yo no estoy preparada, yo no vine a cantar. O sea, yo solamente estoy aquí moviendo los controles y de pronto estoy aquí cantando porque ustedes vienen, se paran, me dicen que van a cantar y se quedan callados. Y eso pasaba cada lunes. Y los llamaban los naquitos magnaquitos. Y por eso los echaron de la tierra, del basurero, y lo llevaron muy lejos volando. Y llegaron a la estrella de los perritos. Alienígenas. Estos perritos alienígenas que habitaban esta estrella tenían un comportamiento muy extraño, ya que cada vez que se comunicaban, tenían que pegarse en la boca, porque si no, su boca se pegaba de lo pegajosos que estaban. Entonces se tenían que agarrar la parte de arriba de la boca, la parte de abajo, abrir su boca y mover la boca para poder hablar. Si no, no podían decir ni pío, aunque los perros no decían pío. Y entonces el perrito espía se enamoró de una perrita llamada Peca, que es mi perrita. Y Peca y el perrito, que no sé cómo se llama, se fueron a la luna y el perrito descubrió que su mamá no había muerto. Solamente que un espía malvado la llevó hasta arriba en la luna y la enterró. Tan, tan, tan, tan. Y solo pudo sobrevivir con sus uñas y sus pelos sabor a dulce. Entonces, pelos, el perrito tan, que se enamoró de Peca fue adoptado por unos dulces pequeñitos que le dieron cobijo en su casa, además de dulces. Dulces, chocolates. No, chocolates no, porque se mueren. Dulces de salchicha, de jamón. De huevo. De champiñones. Y esos perros también le daban chocolate, teléfonos de dulce. Teléfonos de dulce que no solo servían para comunicarse intergalácticamente, también servían para comer y para bañarse. Era muy extraño porque era un celular que te servía para hablar, pero también sacaba agua y te podías bañar con eso. Pero el perrito y la perrita no sospechaban que los dueños habían adoptado al que enterró a la mamá. Así que ellos, hace muchos días antes, después que los adoptaron, los traicionaron y les hicieron lo mismo, pero como ellos tenían menos años que la mamá y sabían y todavía sabían excavar, se salieron cuando estaban dormidos y luego fueron a buscar a sus dueños, pero luego se dieron cuenta que eran traicioneros. ¡Traicioneros! Estos perritos que emprendieron la búsqueda de la mamá, que comenzaron a escarbar en donde fue el último punto en donde se vio la mamá, de repente se dieron cuenta que cada vez y cada vez más profundo que empezaban a cavar, empezaban a encontrar artefactos de otras civilizaciones. Hasta que de repente encontraron toda una nueva civilización subterránea de perros. Luego el perro empezó a preguntarse que en quién fue que enterró a su mamá. Luego de repente los ojos del perro espía se empezaron a poner rojos y empezó a perseguir a la perra. Y luego la perra que estaba siendo perseguida se dio cuenta que el perro espía tenía dos cuerpos, uno malvado y uno bueno. Y en su cuerpo malvado enterró a su propia mamá. Y luego de repente encontraron un pozo y la perra tiró al perro en el pozo y el perro se curó de su forma mala. Y luego volvieron a intentar excavar un hoyo más grande para entrar los dos a la civilización extraña de perros. Pero tirarlo al pozo solo fue cura para unos cuantos días. Mientras que su mamá supo de dónde le salió ese virus que fue de su papá, inventó una cura con todas las plantas que encontró allá abajo. Y el doctor de allá abajo, de la zona subterránea, fue a encontrar la planta mágica que se encontraba en un árbol de cristal. Tenían que agarrar una hoja de bronce y así podrían salvar a su mamá. Quiero decir al espía. Pero no era tan fácil acceder a esa cura ¡tín, mágica! ¡Tín! Esa cura mágica tenía además una llave. Estaba en un cofre enterrada en otra vía subterránea donde no solamente había perros, sino también había gatos mutantes, gatos con tres ojos, elefantes con dos colas, con dos cuerpos, cerdos con 300 orejas y todo un código para poder tortugas con 6 caparazones. Resulta que odiaban ese túnel porque tenían que pasar todos los días por ahí porque eran oficinistas. Entonces había muchísimo tráfico, no es que hubiera mucho tráfico de seres, de perros encima, de perros y de gatos y de cucarachas y de elefantes, de cosas mutantes que tenían que juntarse todos ahí en una estación que se llamaba Tacubaya. Llenísimo, y cuando llovía se inundaba, se paraba, uno pasaba 3 horas ahí preguntando ¿por qué el gobierno me hace esto? 3 pisos abajo del suelo. Solo para ir a trabajar y para regresar a mi casa. Y para no poder encontrar ese maldito tesoro. Donde estaba la cura era en otra estrella. Pero era una estrella fugaz. A ver quién la podía tapar. Luego, cuando fueron a ese lugar de elefantes, mutantes y gatos con medio ojo, encontraron que unos gatos están arrestando a un perro, pero no sabían cuál perro era, y tenía una corbata, un traje de vestir, y se veía muy misterioso y no se podía ver casi nada. Así que la perrita y el perrito fueron a investigar. Luego le dijeron que a quien están encerrando, a una que estaba cavando hacia nuestro túnel. Y luego ellos descubrieron de algún modo, no sé por qué, que era su mamá. Así que cuando la vieron, si era... Y se fueron con unas mochilas jets que encontraron de los oficiales. Y en su viaje con estas mochilas jets, mientras iban platicando sobre lo que había pasado durante los últimos 20 años que no se habían visto, salió el tema, pues que también estaban buscando una llave, que sabían que se encontraba en un árbol de cristal, pero no sabían cómo llegar a ella. Al final la mamá sí sabía cómo llegar a ese árbol y cómo obtener la llave, porque tiempo atrás ella ya había pasado por esa travesía, ya que... ¿Eso quiere No, no siempre. No. Tal vez en este algunos, cuento sí, pero no siempre. Algunos tienen los niños. Algunas veces. Y algunas luego, veces los tienen los papás. Y luego, ya cuando estaban volando, llegaron a una estrella fugaz. Y la mamá les dijo, miren, es esa estrella fugaz la que tenemos que llegar. Entonces la persiguieron por horas y horas, hasta que finalmente los jetpacks se pegaron y se volvieron un jetpack, y del jetpack salió un gancho y agarró la estrella fugaz. Promete que la estrella fugaz se parara, los jetpacks empezaron a volar aún más rápido y más rápido y más rápido, hasta que empezaron a vomitar todos. Y luego, la pobre mamá estaba atrás. Entonces le digo todo el vómito y por el olor ella vomitó todavía más. Luego, un final feliz. Al llegar a la estrella fugaz, decidieron que se podían quedar ahí para tener la cura de cada hoja. Una hoja era, bueno, eran hojas de bronce, de rubí, de todas las cosas valiosas que te imagines. Y entonces cada una era una cura para todas las enfermedades del mundo. Y había agua y comida para millones de años. Y había ton, un viejito. Ton, ton. Y había un viejito que vivía en la estrella fugaz. Y se dieron cuenta que no era un viejito, que era el papá. Entonces se quedaron ahí a vivir felices por siempre. Fin. Y luego, la perrita y el perrito espía se casaron y tuvieron a un hijo, que todavía no sabemos cómo se llama. Y se dieron cuenta que se llama Tortuga. Porque el papá del bebé ya se había curado la cura malvada y a nadie de los decentes iba a tener esa cosa fea. Y luego empezaron a platicar y se fueron a dormir. Ahora sí terminó la historia. Fin. Prefiero decir y su hijo se llamaba Tortuga. No, todavía no sabemos. Fin. Por alguna razón eran fans de David Bowie y terminaron cantando una canción de David Bowie. Sí, ahorita la ponemos. Vamos a poner. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom. 8. 7. 6. Lift off.